vapor chileno se balancea. Ay, cuando el vapor chileno se balancea. Ay, las negras en el muelle se van pasando que le da y le da. Las negras en el muelle se van pasando que le da y le da. Mora negra, no desmayes, ¿dónde vas con tan lindo talle? Mora negra, no desmayes, ¿dónde vas con tan lindo talle? ¿Dónde vas con tan lindo talle? El negra del alma que le da y le da. ¿Dónde vas con tan lindo talle? El negra del alma que le da y le da. Cuando el vapor chileno viene silbando, ay, cuando el vapor chileno viene silbando, ay, la primera que sale es Timotea que le da y le da. La primera que sale es Timotea que le da y le da. Mora negra, no desmayes, ¿dónde vas con tan lindo talle? Mora negra, no desmayes, ¿dónde vas con tan lindo talle? ¿Dónde vas con tan lindo talle? Negra del alma que le da y le da. ¿Dónde vas con tan lindo talle? Negra del alma que le da y le da. En la cocina, ay, si me muero me entierras en la cocina, ay, que me sirvan de luces tus ojos china que le da y le da. Que me sirvan de luces tus ojos china que le da y le da. Mora negra, no desmayes, ¿dónde vas con tan lindo talle? Mora negra, no desmayes, ¿dónde vas con tan lindo talle? ¿Dónde vas con tan lindo talle? Negra del alma que le da y le da. ¿Dónde vas con tan lindo talle? Negra del alma que le da y le da. Se va el vapor chileno, ya se despide, ay, se va el vapor chileno, ya se despide, ay, se va el puerto de sueños, se va silbando que le da y le da, se va el puerto de sueños, se va silbando que le da y le da. Mora negra, no desmayes, ¿dónde vas con tan lindo talle? Mora negra, no desmayes, ¿dónde vas con tan lindo talle? ¿Dónde vas con tan lindo talle? Negra del alma que le da y le da. ¿Dónde vas con tan lindo talle? Negra del alma que le da y le da.